puedas. Ven cuando quieras. Vete cuando puedas. Welcome to my flat. Welcome to el flat. Hasta el infinito, desde el más allá, más profundo, mundo oscuro. Maca en los RAP, se empieza el viaje. Cuatro cacharros, los ritmos, dos platos, un micro, tenemos el equipaje. El circo de los horrores, Crimsy produce. Escuadrón Fab conduce la nave en el crucero del sonido. Con la fuerza del viento, dirección aleatoria, camino prohibido. Si el Prat es gris, es muy feo. Próxima parada, Libia, el Pirineo, la montaña. Patria de Sonora, no conoce España. Solo conozco 10.000 humanos. Manos repartidas por un planeta, infierno. Welcome to Hell Prat. El circo de los horrores, con los horrores, con los horrores, y produce.